Aquí Pedro, el desenterrador, nunca he dicho el nombre antes mío. Pues bueno, que lo sepáis. Otro programa más, estoy ando un poco con los dedos que tiene un accidente y voy a aprovechar que mi amigo Sergio, un oyente que está totalmente enganchado a mi programa, como agradezco el feedback que me da desde iVoox. Cualquiera de los que me escuchéis, por favor, siempre intentad comentarme lo que queráis porque es la manera de que puedo mejorar y porque cada persona que se interesa puede acabar siendo una participante del programa, como Sergio lo va a ser hoy. ¿Y cómo va a participar? Pues me ha hecho una playlist de la banda Melvins, que es una banda rock estadounidense formada en el 83 en Montesano, Washington. Sus primeros trabajos fueron clave para el desarrollo tanto del grunge, que nunca me ha parecido un estilo musical, sino una escena, como el sludge metal. Principalmente un trío, también ha actuado como cuarteto con dos baterías o dos bajistas. Desde el 84 el vocalista y guitarrista Buzz Osborne, el batería del Clover, que ahora está levemente baja por problemas de espalda, han sido miembros constantes. Y aquí os voy a contar un poco, en esto que voy a leeros, el estilo del grupo, el porqué, quiénes le han influenciado, a quiénes han influenciado. Descrito de diversas formas como sludge metal, grunge, rock experimental, metal alternativo y rock alternativo, los Melvins exploraron una variedad de estilos diferentes a lo largo de su carrera, incluido el noise rock, el stoner rock, el doom metal, dark ambient, noise, jazz rock, música vanguardia, música electroacústica y punk country. Inicialmente comenzaron como un acto de hardcore punk, su sonido finalmente comenzó a absorber las influencias de la mezcla de punk metal de Black Flag. En sus álbumes My War y Sleepy Team, los Bad Hole Surfers, actos de punk lento como Flipper, los Wipers, pioneros de la música industrial como Throbbing Gristle y también bandas de hard rock y metal como Judas Priest, Kiss o Alice Cooper. Desde la década de los 90 la banda ha tocado ocasionalmente música electrónica como en Prick, Colossus of Destiny y Pix of the Roman Empire, este último una colaboración con el pionero del Dark Ambient Luzmord y Throbbing Jack Gristle. Éxitos funk, eso no sé qué exactamente. Ah, vale. Sin más. Como colaboración con el pionero de Dark Ambient Luzmord. Esto otro no sé exactamente. Lo voy a mirar porque a ver qué es lo que quieren decir. Creo que lo he traducido bien. Ah, pues sí, no, es que sale aquí un disco que se anunciará en algún momento, en el que Throbbing Gristle colabora de alguna manera con Melvins. No sé muy bien, porque es Throbbing Jazz Gristle Funk Kids, que es una referencia a un disco de Throbbing Gristle que se llama, es que me estoy leyendo la biografía de Cosi Fanny Tutti, miembro original de Throbbing Gristle. Yo creo que es una referencia al disco 20 Jazz Funk Greats, efectivamente. No sé muy bien cómo encaja. Bueno, sigo con la historia. Buzz también ha mencionado a Swans y Venom como las primeras influencias de la banda. Aunque a mí no se le compara con Black Sabbath, Buzz ha declarado que su forma de tocar la guitarra está más influenciada por Black Flag. A mí me parece que, sobre todo el My War, es una referencia. Y hasta aquí puedo leer yo, porque a partir de ahí os voy a dejar que Sergio os diga el resto y que suenen las canciones. Que es un recorrido desde el 87 hasta el 2021, toda la discografía de Melvins. Aupa Peña, aquí Sergio de Zaragoza, para la Irola Irratia en el 107.5 de la FM, donde todos los sábados a eso de las 8 de la tarde nos deleita con su cóctel musical Pedro Desenterrador, que me ha pedido que dijera una breve introducción para el grupo al cual va a dedicar el especial de hoy, que es un grupo que empezó a principios de los 80, y que, bueno, que lo mismo te toca rock alternativo, que ayuda a inventar el grunge, que se pasa al sludge metal, es capaz de hacer drone como los mismísimos Sumno. Vamos, que no hay género que al que no le reviente la cabeza. Son unos músicos bastante experimentales y no son otros que los Melvins. Nada, espero que disfrutéis del playlist que ha sido seleccionado para este programa y nada, que sigáis escuchando al Desenterrador. Y como él mismo usaba de sintonía hace unos años esa canción de Carniceros del Norte, mis amigos son ladrones de cadáveres, nadie es inocente. Agur. America halfway cooked, but it's on my own. I say I can't, but I really mean I won't. I am maybe up no. Through my eyes, he touches in affection, a master of mine, manipulates to me my arms and legs and spine. He's got your power. Told you wait like a spit on you, little man. The paradox and all the dumbest. wanna, like says you well known world. We'll be right back. Sense. You might be right. waters fall, till I hear an old freight rolling down the line. Then I hurry straight home and back. And if I didn't go, I believe I'd blow my stack. I love you, babe, but you gotta understand, when the Lord made me, He made a rambling man. Well, some folks might say that I'm no good, My batteries are low. Please change my AAA battery. We'll be right back. Yeah! Going bolder. Hey!